Hola a todos, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. El que os habla, Converso, el hombre que salió librado de la aduana. Bueno, hoy quiero hablaros... No, tranquilos, no voy a hablaros de más de almorranas. Saludo para Geekologista, que estaba cocinando y se le quitaron las ganas de comer. Y otro saludo para David, que me mandó el teléfono de un doctor especializado en almorranas. Bueno, yo he estado hablando de las almorranas, no necesariamente me refería a mí mismo, pero gracias por vuestros mensajes de aliento, lo mucho que os reísteis y el detalle de hacérmelo llegar. No, de vez en cuando tengo una vena humorística que siempre estoy intentando controlar continuamente, pero que no siempre, evidentemente, no siempre lo controlo. Bueno, pues hoy quiero hablaros del Huawei MediaPad X2. Desde el que estoy grabando, aunque estoy usando no el micrófono del Huawei, que me gusta, suena bastante bien, sino estoy usando el manos libres del Samsung Galaxy Note 4, que es el que tengo ahora mismo. Bueno, por recapitular un poco, os contaré que me enamoré de ese gadget cuando se lo vi al amigo Rupert Dax. Él le saca bastante partido porque él... aunque en un nivel muy superior al mío, es bastante lector, es muy lector y por lo tanto él le viene a tener un tablet. Si además es un tablet que no tiene un precio elevado y además es un tablet fácil de transportar, son 7 pulgadas, pues todo esto hacen de él un producto muy bien, muy adaptado a las necesidades de ciertas personas. En un principio pues me tiré... Hay un modelo del X1 que tiene 2 GB de RAM y bueno, no estaba mal de precio, como os conté en un podcast, no lo voy a detallar ahora, pero lo resumo, pues Amazon lo tenía a un precio bastante bueno. Hice el pedido, pero de pronto Amazon me dijo que no, que había problemas con el pago. Bueno, anulé el pedido y cuando fui a hacerlo de nuevo, pues el precio del chisme había subido unos 80 euros, una cosa así, no me acuerdo. La cosa que ya dejaba de ser tan atractivo. Así que dije, bueno, voy a hacer una cosa. Cuando esté de vacaciones voy a hacer el pedido a Spemall, de manera que, bueno, como de vacaciones no voy a poder, ni voy a tener ni tiempo, ni ganas, ni el momento, porque seguramente esté entrando y saliendo. Y pues lo que voy a hacer es hacer el pedido y para que en la primera semana de septiembre pues me llegué. Así fue. Pedí el X2, el modelo de 32 GB de almacenamiento interno, que además no viene particionado, sino que viene como un solo bloque, igual que en el Note 4, y el modelo con 3 GB de memoria RAM. 3 GB, bastante bien. Y el procesador Kirin, que tiene nombre de marca de cereales, pues es un octa-core. Bueno, de 2 GHz creo que es lo que tiene. Corregidme si me equivoco. No le da mucha importancia. La Mali es una de estas Mali de esas GPU nuevas y no lo he probado con... No lo he probado con juegos, la verdad. Si es que apenas juego y los juegos que juego son casuales. Pero bueno, lo que sí me importa mucho pues son otros aspectos de los que os voy a hablar ahora. Bueno, la cosa está en que lo único que me dijeron los de Spemal es lo tenemos en dorado y te lo podemos mandar hoy mismo. Y yo que soy... un poco ansias, y ahí cuando el amigo Miguel Ángel Cabrera de Camelogía Geek cuenta sus cosas, os recomiendo siempre su podcast, me gusta muchísimo, pues yo me siento muy identificado con él porque es la misma sensación, ¿no? Es decir, esa espera que es el enemigo del geek ansias. Así que le dije a mis amigos orientales que sí, que adelante, que me enviaran el modelo dorado, que la verdad es que luego pues no está nada mal, es un modelo dorado, pero como decían algunos con los iPhone, más bien modelo champán, no es dorado oro, sino más bien achampanado, que dirían algunos. El modelo tiene 4G, que para mí es muy importante también. Bueno, el modelo, aquí la gran pregunta era el tema de las aduanas, si me iban a cascar la aduana, y la experiencia con DHL es que los últimos pedidos que hice en el 2014, que fue el último año donde estuve dándole al tema asiático, pues sí, en el 2014 me cascaron alguna que otra aduana, pero en este caso, pues no, la verdad es que los de Spemal se lo curran, porque primero hacen una valoración inferior del paquete, y luego hacen un paquete tan cutre, tan bien embalado, que realmente parece un dispositivo usado, ¿no? Y a veces ellos ponen, Dispositivo reparado devuelto para su dueño. Y la verdad es que y viene envuelto, pero con cajas. Una caja de unas botas Timberland, pero destrozada, ¿no? En plan, y reliada y con papel celo. Que nada. Cuando yo vi en la aduana que ya estaba, que había llegado al centro de aduanas y a la hora que ya estaba para reparto, dije, ala, pues nada. A disfrutarlo. Y así fue, ¿no? Firmita y para adentro. Me hacía mucha, mucha ilusión. De verdad que me hacía mucha ilusión. Primero porque es un dispositivo de 7 pulgadas. A mí las 7 pulgadas me gustan mucho. Me recuerdan al Nexus, el Nexus 7, que es un... Bueno, es un... Yo tuve los dos Nexus. Me parecieron dos dispositivos excelentes. Pero este, a diferencia del Nexus, tiene dos cositas que me gustan mucho y que en su momento eché de menos en el Nexus. Primero, la función de teléfono. Es decir, puedes hablar por teléfono. Lo primero. Y lo segundo es que es sumamente delgado. Pero sumamente delgado. Eso hace de él un dispositivo sumamente atractivo que cabe en cualquier bolsillo. Por ejemplo, un bolsillo de un pantalón vaquero cabe. Y el diseño es... Bueno, es una belleza. Es muy, muy bonito. El diseño... Bueno, es dual SIM, no lo he dicho. Dual SIM. Una ranura es micro SD y la otra creo que es nano. Micro SD. Tiene una ranura para tarjeta micro SD, que lo tengo con una tarjeta que tenía en el Note 4 de 32 GB. Y le he metido una micro SIM y se le podría meter una nano SIM. El único fallo que tiene de diseño que me resulta molesto es que las opciones de control de volumen están en la parte derecha, en el borde y un poquito por encima de la parte central. Con lo cual, hasta que te hagas la idea, va a ser fácil darle involuntariamente. Hombre, si le das al volumen, no, pero la tecla de encendido sí es fácil darle si está un poquito arriba. Entonces, eso es, me resulta muy molesto. Y me han llamado la atención muchísimas cosas. Por ejemplo, la cámara, que para mí es bien importante. Ya he hecho varias pruebas en condiciones de poca luz y no es una cámara a la altura del Note 4 o del iPhone 6 Plus, pero se encuentra, digamos, en... Bueno, no es literal esta afirmación que voy a hacer, pero se encontraría en el top 10. No se encontraría en, digamos, cámaras que, como diría más Francis, correcta. Que es una cámara pues que dices tú, oye, funciona bien, hace buenas fotos, ya con poquita luz, pues... un poco peor. No, la cámara se desempeña muy bien y yo estoy muy satisfecho. Hice un vídeo con la cámara frontal que lo tenéis ahí en mi canal de YouTube, en Vidas en Red. ¿Más cositas? Bueno, una cosita más. El tema de la fluidez del equipo me ha parecido muy chulo. Y luego me ha gustado mucho la interfaz que tiene. Es una interfaz... A los chinos les gusta mucho eso, muy iOS, muy parecida a la que tiene Meizu, a la que tiene Xiaomi. Bueno, pues es una interfaz que no tiene cajón de aplicaciones, que la verdad es que me parece buena cosa, porque no sé, a ver, a alguno le verá su encanto, pero a mí me parece una cosa muy prescindible. Y luego, pues, tiene tonterías de los chinos muy curiosas. Parece que viene ruteado. Yo diría que sí, porque las aplicaciones piden permiso, como cuando tienes un teléfono ruteado que te dice, esta aplicación quiere hacer esto, ¿le das permiso? Sí. Viene con las clásicas herramientas de grabadora, radio FM, liberador de memoria, herramienta de copia de seguridad, por favor. Yo cuando lo vi en un teléfono Xiaomi, hombre, pues una copia de seguridad, claro que sí. Una herramienta de temas, como los Xiaomi, que es una cosa chulísima. Y luego tiene un montón de aplicaciones de software chino que además solo funcionan en China, como un iCloud chino, un tema de gastos y de pagos, creo que es chino, como una especie de servicio por venta de Huawei que además solo funciona en China. Pero eso sí, viene muy bien caracterizado el teléfono. Les pedí que me metieran las Google Apps. Lo pedí porque es cierto que hay veces que algún teléfono que me ha venido mal no tiene las Google Apps y en algunos casos he pasado las de Caín. Incluso en un caso le pedí ayuda al amigo Josué de Tal, quien muy amablemente se ofreció a probarlo y bueno, a instalarlo. En este caso vienen las Google Apps sin problema. El único problemilla que he tenido es que los contactos pues no me sincronizan. Es decir, de hecho, la aplicación de contactos que tiene, cuando le das a añadir cuenta, no te aparece la de Google. Y la otra opción en configuración, cuando le das a añadir cuenta de Google, te dice, ¿quieres sincronizar con Gmail, con Blogger, con no sé qué, no sé cuándo? Y no te aparecen los contactos. ¿Qué es lo que he hecho? Pues una chapuza. Lo que he hecho es que me he exportado mis 1.300 contactos de mi libreta de direcciones de Gmail, lo he exportado al formato VCard y luego lo he importado al teléfono. No es la solución, es una solución rápida, pero de momento ya sí tengo todos los contactos. El teléfono funciona muy bien, el audio me ha gustado como suena, el altavoz me ha parecido bastante decente, bastante bueno, sobre todo muy alto, que es una cosa que tienen los chinos, que se ve que las regulaciones de salud y de no sé qué se las saltan. Por lo tanto, suena alto sin distorsionar y... Bueno, siempre los altavoces portátiles, los graves, los tienen regulares. Eso le pasa al Samsung Galaxy A5, que es un equipo muy, muy chulo. Lo tiene mi esposa, está muy contenta con él, pero el altavoz es... O sea, solo tiene una cosa mala, el altavoz. Si tú eres de los que escucha música con el altavoz de móvil por tu casa, pues es una cosa mala. Ahí, a raíz de ahí le regalé a mi esposa el altavoz externo Bluetooth Anker, que es una maravilla. En este caso, pues sí, los graves no son lo mejor, pero suenan y el sonido es nítido, claro, y no suena a lata. Así que bastante bien. Me gusta mucho la fluidez y bueno, el tema del teclado. Viene con varios teclados. Tiene un teclado que se llama Huawei Swipe, que está gracioso, el teclado chino. Pero bueno, al ponerle el idioma español, ya la ROM se caracterizó, se castellanizó por completo. Así que muy bien, muy bien. Me ha facilitado todas las cosas y además está bien traducida. El teclado no es igual que... No es igual que iOS. Para mí iOS sigue siendo el mejor teclado, este funcionando muy bien. Y también la parte de previsión de palabras, Google lo ha mejorado mucho, pues me gusta muchísimo. Una cosa que me ha gustado también mucho es que tiene una herramienta de gestión de memoria y de batería. Eso es muy chulo. Es decir, el sistema está observando y está diciéndote, oye, esta aplicación está drenando la batería, ¿quieres que la quitemos? Vale. O esta aplicación está, yo qué sé, gastando muchos datos. Son cosillas que te va avisando y que, bueno, son funciones adicionales que están muy bien. Como he dicho, es muy delgadito, con lo cual sostenerlo en una mano está muy chulo. He pedido una funda, espero que sea una funda delgadita, porque es de estos dispositivos que dices tú, sin funda es una maravilla, pero es muy lisito, con lo cual es... Puede ser, da la sensación, dice, ostras, esto se me va a caer. Entonces espero que la funda sea delgadita, porque con funda esto debe ser un poco, quizás sea un poco más incómodo. Quizás no, quizás lo haga más robusto. Pero también es un equipo que da gusto tenerlo en la mano. Otra cosita también que me ha gustado mucho es el cargador. No sé si habéis dado cuenta, muchos equipos tienen los cargadores, la clavija de entrada, la clavija hembra, micro USB, bueno, pues muchos lo tienen justo en el centro. Pues este no, este lo tiene a la derecha. O sea, mirando la pantalla en la parte inferior a la derecha. Genial, genial. Y bueno, una cosita que tiene el ROM que también me gusta mucho es que cuando bloqueas la pantalla, cuando haces el primer clic que te sale el salvapantallas, pues te va cambiando la foto. Es decir, cada vez que haces clic te sale una foto diferente. Y el tema de la ROM, del escritorio, como este es el modelo dorado, que es un dorado casi un bronce muy flojito, pues todo el tema es tipo bronce. O sea que va en conjunto y va en la misma escala cromática que el color del dispositivo. Muy buena señal de 3G, de 4G, de Wi-Fi. no mejor que otros dispositivos, pero igual, es decir, en los puntos ciegos de mi casa, pues me llega muy bien. Ahora o no me ha subido los 50 megas, no sé por qué, ni cómo. Así que bien, que estoy contento. Y hay otra cosa que he visto, que he hecho de menos. En el teclado, el reconocimiento de voz, no lo he visto. Seguramente tengo que leer y tengo que ponerme, pero tenga que instalar algo. Esto me ocurrió en una ocasión con un Xiaomi, que el teclado no tenía el botón del micrófono para dictarle, cosa que yo sí que utilizo. Entonces, bueno, habrá que darle una leída al tema. Y bueno, amigos, pues no mucho más. Muy contento con él, deseando también empezar a leer. Me gusta mucho la ROM que tiene, la interfaz que tiene. Tiene una cortilla de notificaciones, tiene muchísimos detallitos que enriquecen la experiencia de Android, y es un dispositivo que por 350 euros envío incluido por mensajería urgente lo tenéis una semana en casa desde spellmall.com, spellmall.com. Amigos, esto es Vidas en Red y yo soy Converso. Un saludo y hasta pronto.